Martes 18 de noviembre. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Comentario al Evangelio por Fray Salus. La historia de Zaqueo es la del encuentro transformador con Jesús. Zaqueo no se ha propuesto nada de lo que le toca vivir este día. Cuando pretende ver a Jesús, éste le propone comer juntos. A él, una persona despreciada por ser jefe de publicanos y colaborador con Roma. La reacción de los vecinos no se hizo esperar y murmuraban que Jesús comiera con un publicano. A Jesús, una vez más, no le importa. Lo importante para él era salvar a Zaqueo. A San Lucas le gusta destacar la conversión como elemento dinamizador de la presencia de Jesús. Y así ocurre con Zaqueo. Su reacción tras el encuentro es propia de quien ha comprendido que el camino que lleva no es el adecuado. Su reacción revela el cambio que se da en él. Lo manifiesta prometiendo dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y si ha engañado a alguno, está decidido a devolverle 4 veces más. Señales claras de la conversión que se ha operado en este hombre, que solo quería ver a Jesús. El evangelista no nos cuenta la conversación de Jesús con Zaqueo, pero su reacción manifiesta que ese encuentro caló profundamente. Su reacción es significativa: dar un cambio radical a su vida. En medio de un mundo donde era despreciado, captó el amor de Jesús porque también este es hijo de Abraham. Este gesto de Jesús encaja con lo que había dicho: «He venido a buscar lo que estaba perdido». Para él no hay barreras cuando descubre el deseo profundo de una persona que, en medio de una vida perdida, mantiene en su corazón la inquietud por encontrar la luz. Zaqueo se ha convertido a la fidelidad para con Dios y para con los hombres. La bondad de Jesús con este hombre hace renacer en él actitudes olvidadas, de donde emergen la justicia y la solidaridad. El remate de este pasaje es la frase de Jesús: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa». Esa salvación es la que trae siempre Jesús cuando somos capaces de acoger su invitación con generosidad y aceptamos su presencia transformadora. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.